Hola, soy Mike Chelamare, instructor de oratoria moderna. Gracias por visitar cursodeoratoria.com y escuchar nuestros episodios sobre cómo hablar en público con éxito. En este espacio quiero hablarte acerca del elemento más importante de la comunicación frente a grupos, el entusiasmo. El entusiasmo representa el 85% de la posibilidad de éxito de un conferenciante. La comunicación frente a los auditorios debe tener fondo, pero también forma. Y la mejor forma es hablar con energía, con ánimo, con entusiasmo, con ganas. ¿Con ganas de qué? De persuadir. Hay que hablar con pasión y con sentimiento. Una charla sin sentimiento es una charla mecánica, estéril, sin sentido, sin forma. El entusiasmo es aquella parte de ti mismo que le pones a la charla. Hay que dejar ver las emociones. La emoción, la mayoría de las veces, despierta respuestas emocionadas en el auditorio. Hay que hacer que la gente viva la charla, que sienta cada palabra que dices. Y para eso se necesita hablar con emoción. Cuando las personas vibran, viven la exposición, se emocionan, es un éxito. Hay oradores que tienen cosas muy importantes para decir, pero las dicen sin ánimo, sin entusiasmo, sin brío, y en consecuencia pierden al auditorio. Por esa razón, el entusiasmo es el elemento determinante en el éxito de un orador. El miedo escénico, el temor, el nerviosismo. Si una persona no tiene nada que decir, si no conoce el tema sobre el cual va a hablar, si no domina las técnicas de oratoria moderna, entonces ¿cómo no va a sentir miedo escénico? Ni San Pancracio lo podrá ayudar. No existen los milagros para quienes no están preparados. Oratoria Podcast Radio es presentado por cursodeoratoria.com. Usted escucha Cómo hablar en público con éxito. ¿Te gustaría hablar en público como los grandes comunicadores? ¿Sentir confianza y seguridad mientras cientos de personas te aplauden con admiración? Presentamos el único programa de entrenamiento profesional para aprender cómo hablar en público con éxito. Nuestro curso de oratoria moderna y presentaciones eficaces se desarrolla sobre la base de una moderna y práctica metodología de aprendizaje. Cuenta con instructores y asesores profesionales, tecnología, un excelente y completo material de apoyo, certificado y un audiocurso en formato CD para cada participante. Descubre cómo controlar el miedo escénico y dominar las técnicas modernas para hablar en público con seguridad, convicción y poder. Curso de oratoria moderna y presentaciones eficaces en público. Disponible en programas presenciales. Revisa las fechas de los próximos cursos en Caracas, Valencia y Maracay. Entra en nuestro sitio web cursodeoratoria.com y reserva tu cupo con tiempo. También puedes escribirnos al correo electrónico oratoriamoderna@gmail.com. Organizado por Chelamare Comunicación Creativa. Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Oratoria Podcast Radio es presentado por cursodeoratoria.com. Usted escucha Cómo hablar en público con éxito. Para dominar el miedo escénico hay que dominar la materia a fondo, dominar cómo se va a transmitir y conocer las técnicas de oratoria moderna. ¿Por qué las personas que van a hablar frente a los auditorios tienen temor? Puede ser por las dudas que tienen frente al tema, por inseguridad, por enfrentarse a algo desconocido, por miedo de hacer el ridículo. Ese temor desaparece cuando la persona gana confianza y seguridad en sí misma, lo cual puede surgir por la preparación y el dominio del tema. Es por eso que uno debe hablar sobre temas en los cuales se haya ganado el derecho de hacerlo. Hay que ganarse el derecho, con experiencia, trayectoria, preparación, el hábito de la lectura, la práctica. Los temores no desaparecen por obra y gracia del Espíritu Santo, pero con la preparación y la práctica cada vez estarás más tranquilo. Uno está vivo y siente nervios, eso es algo totalmente normal. Otro aspecto importante para hablar en público es la convicción al comunicar tus ideas y conocimientos. Los oyentes se impresionan ante una persona que habla con seguridad, con fuerza y confianza. Lo admiran, ¿verdad que sí? Es algo mágico y electrizante, y lo mejor de todo es que se puede aprender. A la gente no le interesa escuchar a un orador tímido, retraído, timorato, acomplejado, un ser sombrío balbuceando disparates. El público se duerme con un orador así tan desganado, aburrido, y si por casualidad todavía alguien queda despierto en su charla, aunque lo dudo, se levanta y se larga de la sala para salvarse de un día tan melancólico. Para ser convincente, ante todo, hazte un experto en tu tema, en la materia que vas a tratar. Domínalo, siéntelo, vívelo y practícalo. Agrégale convicción, me refiero a estar convencido de lo que dices. Ponle pasión, dramatiza con tu voz, con tus gestos, con tu cara, con tu cuerpo, cuando hables sobre lo que te gusta. Que tu público sienta que eres el mejor en tu campo, que sienta tu poder y tu humildad también. La convicción es la fuerza arrolladora de tus palabras, el fuego en tu mirada, el dominio de tu voz y tu lenguaje corporal, la confianza que proyectas cuando hablas, cuando caminas, cuando te desplazas en el escenario. Un mensaje convincente es más creíble, es más persuasivo, y cuando lo aprendas podrás comprobarlo. Esto transformará tu vida.